Hola, buenas tardes a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días, en este programa milenarista y catastrofista. Buenas tardes. Buenas tardes, que todavía no se acaba de ver bien, pero bueno, pues nada. Bienvenidos a este programa, una tarde más. Que ya sabéis que todos los domingos estamos nosotros aquí. Y bueno, que estamos en Radio Bronca, en el 104.4 de la FM. Y bueno, ya se oye mejor. Pues sí, ahora ya por fin hemos podido encontrar el punto de la técnica. Pues eso, que es 5 de abril, que son las 8 y 10 de la tarde de este caluroso ya día de primavera, claramente. Después de esta semana, que ha sido un poco lluviosa, al menos en Barcelona. Y bueno, pues ahora ya empieza a venir el buen tiempo, las ganas de salir y las ganas de hacer un poco más el tonto. Hacer una vida más de calle. Pues sí, y bueno, tenemos hoy bastantes noticias. La actualidad pivotará en torno a, bueno, en primer lugar, el cambio de polaridad magnética, un tema muy interesante de que hablaremos ahora mismo en nuestra sección de ecología paranoia. Milenarismo y de, ¿cómo se llama?, de conspiranoia. Conspiranoia varia. Después, el segundo punto, pues hablaremos del FMI, de todo lo que ha pasado también en Estrasburgo con lo de la OTAN. Y en el tercero, pues hablaremos de Italia y de su imparable camino hacia el fascismo sin ningún tipo de rubor, máscara que lo encubra. Y bueno, pues siempre comentamos cosas al principio, pero hoy no sabemos muy bien qué comentar. No sé, bueno, qué, pues el viaje de Obama por todo el mundo, bueno, por Europa, mejor dicho, trayendo la esperanza y la fe en el cambio. Y bueno, pues ya sabéis que bueno, es el hombre que salvará al mundo de los terribles dilemas de la crisis y de los peligros que nos llegan. Parece, bueno, ya hablaremos más tarde en la sección de economía, porque hablaremos de la cumbre del G20 y la cumbre de la OTAN, de la OTAN. Y bueno, ahora mismo Obama anda por Praga, que parece que tenía que reunirse con gente del gobierno checo y les hizo un plante. Bueno, un plante no, pero que se prefería ir con su mujer a cenar, a una cena romántica por ahí, por Praga, antes que ir con unos chupatintas del gobierno. ¿Eso del gobierno lo hizo? Checo. ¿Perdón? Obama. ¿Ah, sí? Sí, sí, anoche. Bueno, que ya sabemos que Obama y el comunismo nos llevan muy bien. ¿Comunismo? Algo quedará siempre, compañero. Uy, ya. Bueno, pues visto lo visto, vamos a poner una canción y ahora entraremos para comentar el resto del programa y ya supongo que iremos más a tono. Bueno, pues os dejamos. Dedicada a Obama. Han venido al estalero con mis regalos. ¡Vamos, estalero! Y a la niña bonita van a obsequiarla con aeroplano. Con aeroplano de chorro libre que corta el aire. Y también rascacielo que el conservado es frío de aire. ¡Americano! Thank you. que yo decía. Yo no aguanto este sin Dios. Bueno, pues después de dos cortes de dos películas españolas que de verdad valen algo, no como las 200.000 últimas que han hecho, pues vamos a empezar a hablar del primer tema, que como siempre sabéis, pues es un poco milenarismo o algo así, podríamos llamarle. Y bueno, pues hoy el otro día encontramos una noticia en el portal de Meneame, del cual sacamos muchas cosas, y una de ellas era el cambio del campo magnético de la Tierra, ¿no? Y era una cosa que, bueno, nos dio, bueno, no sé, dijimos esto para el programa, seguro. Y entonces aquí lo tenéis. Y vamos a empezar a hablar del... Pues sí, es una noticia de rabiosa actualidad que dentro de poco estará en todos los medios. Será como tan importante como el cambio de hora. Pero, bueno, suena en principio muy rara y muy extraña, que parece que tenemos todo... Damos muchas cosas por sentado en esta vida que a lo mejor están sujetas a cambios y ya veremos a lo que llevan, ¿no? En este caso se trata de la inversión de los polos magnéticos, que ya sabéis, pues el polo norte y el polo sur, ¿no? Pues en cierto momento histórico, pues puede ocurrir que los polos se inviertan y cambien, y el polo y en el polo norte geográfico esté el sur y viceversa, ¿no? Y en la Antártida el norte. ¿Y eso qué supondría para nosotros? Bueno, en principio, para la vida humana, nada, excepto que ya no es una vida normal, sino que depende de un montón de artefactos electrónicos, y esos sí, llevaría a cierto, bueno, no, o sea, cierto, ¿no? Directamente dejaría de funcionar toda la tecnología, y hasta que no, bueno, puede que algunos aparatos sí que resistieran, pero bueno. La tecnología punta, pues fuera. Sí, se jodería los satélites y, sí. Bueno, y un montón de cosas, ¿no? La verdad es que esto algo de verdad tiene que tener, porque me acuerdo que a mí me explicaron en el colegio, bueno, no, en el instituto, y dijeron que, bueno, que más o menos los cambios se producían cada, no sé, ciento y pico mil años, y que ahora estábamos en más o menos en esa franja, pero claro, esto nunca es exacto y nunca se sabe exactamente el qué, pero hay gente que lo vincula un poco con las profecías mayas. Sí, lo entra todo, que todo en el mismo momento. En el año 2012 nos vamos a divertir. Crisis energética, económica, más todavía. Y encima la puntilla. Bueno, dice que en los últimos 5 millones de años el cambio magnético terrestre ha sufrido más de 20 inversiones, y la última de las cuales fue hace 780.000 años, casi nada. Muy poquitos. Muy poquitos, pero bueno. Es lo que se tarda en pagar un coche. Sí, de 5 millones de años. Bueno, dice que en los últimos 150 años se ha debilitado el campo magnético un 10%, y que para algunos científicos esto podría apuntar a una próxima inversión de los polos. Y dicen que la magnetosfera no siempre tiene la misma fuerza y que está sujeta a fluctuaciones naturales de máximos y mínimos, ¿no? Y en la actualidad se está debilitando progresivamente esta magnetosfera, que es una parte de la atmósfera, bueno, de la atmósfera no, pero o sea, es un, bueno, ya sabéis, unas corrientes magnéticas que salen de la Tierra, ¿no? Y bueno, pues esto dice que las fluctuaciones menores y más rápidas podrían provocar atenuaciones de la protección de la magnetosfera en cuestión de meses. O sea, ya, bueno, esto ya lo ponen que va a ser dentro de poco. Y bueno, no sé, no sabemos muy bien si creérnoslo o qué, o porque, bueno, no sé. Hombre, yo me lo explicaron. Creo todo. Yo me lo creo todo en realidad. Soy muy, muy ingenuo. Sí, dice que nuestro planeta está compuesto por varias capas concéntricas. Y la más externa está compuesta de gases, que es la atmósfera. La capa que pisamos pues se llama litosfera, que es la corteza terrestre. Y bueno, pues el resto pues está lleno del planeta de metales, sobre todo el núcleo, que es hierro fundido. Y pues es lo que provoca la mayoría de los Bueno, es lo que provoca el hierro y el níquel, esta capacidad de magnetización que tiene el planeta, ¿no? Y bueno, pues eso, que tiene unos movimientos el planeta, que rotación y traslación, ya sabéis. Y eso también se le hace mucho también influye. Bueno, pues no sé, aquí hay un tema interesante, por ejemplo, el de las profecías. Dice que muchos profetas a nivel individual y varias culturas tales como la de los mayas, los hopi y muchas otras han predicho el desplazamiento de los polos, ya sea de forma indirecta o alegórica. Pero solamente haremos caso del trabajo de Edgar Cayce por la evidente certeza de sus profecías. Bueno, en fin. No sé quién es ese señor, pero dudo que tenga más razón que nuestros queridos mayas. Es que fíjate, dice, se ha valorado por fuentes independientes en un mínimo de 85% y en un promedio de 92% de certidumbre. Pero ¿cómo puedes, pues si ese ¿cómo fiable, puedes valorar así esto? Es más fiable los demás que son... Pues claro. Bueno, sí, pero bueno, en realidad encaja, en realidad sí más o menos encaja con las profecías mayas y si hay gente que los enlaza. Bueno, ya sabes que las profecías mayas hablan de un cambio de... Sí, cambio de ciclo. Un cambio de ciclo y bueno, pues hay gente que lo embulcula con el cambio de magnetismo de la Tierra, que en realidad, bueno, pues aunque a nivel, no sé, a nivel como especie humana, como animal humano, no sufriríamos nada, pero sí que muchos aparatos eléctricos pues se podrían ver afectados, mucha electrónica, y por lo tanto habría un cambio de ciclo sí o sí, en realidad. Pues sí, dicen, bueno, aquí dan unas fechas que son como lecturas. Y bueno, dicen, pues eso, no sé, es que empiezan a hablar de Dios, es que no tengo ganas ni de leerlo. Es infumable. Sí, un poco una locura. Y hechos, no sé, hasta noviembre del 98 todo parecía normal y aunque pasó casi inadvertido, la curva de la coordenada X hizo un movimiento extraño que vino a ser el primero de una serie ya larga de comportamientos anormales. A continuación, vamos a presentar una colección de gráficos, todos basados en en el Servicio Internacional de Rotación de la Tierra. Joder, no sabía que había una oficina para eso. Que es la entidad a nivel mundial que maneja la forma en forma científica y autorizada dichas cifras. Joder, o sea, bueno, hay de todo, menos, ¿eh? Hay gente viviendo de todo. ¿Habéis visto cómo se puede vivir del cuento? No solo el tío este que lo hace, sino ya el instituto que estudia la rotación de la Tierra. En fin. Y bueno, pues bueno. Comparan así las coordenadas de los polos y bueno, se sabe que en el polo, los polos van moviéndose unos centímetros cada año o unos metros cada año y van haciendo una especie de rotación en torno al polo, o sea, el polo norte, ¿no? Entonces, igual a lo mejor el polo norte magnético dentro de 30 años, bueno, en teoría, no sé, si no se invierte, pues estaría a cientos de kilómetros de distancia de donde está actualmente, ¿no? Así vemos que a veces ha pasado de estar en Alaska, ahora está en Rusia, me parece. O sea, que va rotando también los polos en según la rotación de la Tierra, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues también que se invierta, pues no sé exactamente por qué, pero bueno, parece que no es raro, ¿no? Y bueno, pues también aquí hablan incluso de alternativas de actividad volcánica y sísmica que podría ocasionar esta inversión de la polaridad. Bueno, no sé también muy bien por qué, pero bueno, también aquí por ejemplo hay un apartado que dice supervivencias, comunicaciones y energía. Dice protección personal durante los terremotos. Protección de las instalaciones, previsiones para subsistir durante un cierto periodo de tiempo, incluyendo comida, bebida y abrigo, facilidades para comunicaciones de emergencia, energía eléctrica de reserva, previsiones adicionales en caso de duración prolongada de la emergencia. Bueno, pues ellos plantean, esta gente, que puede haber algún tipo de desplazamiento de tierra y movimientos sísmicos, pero es que, la verdad, mira que lo que encontramos en internet no es fiable, ¿eh? Pero es que esto incluso es poco fiable hasta para decirlo. Esto me da miedo, ¿no? Sí, es un poco... Dice, él regresará y regresará a los corazones y a las mentes, en las experiencias de aquellos que aman su regreso. Pero para aquellos que se vuelven temerosos cuando piensan en él y saben lo que su presencia significa, él pasará de largo. ¿Pero quién es él? ¿Quién va a ser? Dios. El Señor. Es la segunda venida de Cristo. Ah. Claro, por eso es lo importante. pero bueno. En fin, aquí cada uno se monta su chiringuito, se monta su paranoia y la cuenta. El caso es que al margen de la broma y de lo que digamos aquí, es verdad lo de los polos magnéticos, es verdad que cambia, y es verdad que ha cambiado a lo largo de la historia. Ahora, la probabilidad que cambie ahora mismo en esta fecha y que cambie en el 2012, pues bueno, eso ya es muchísimo más discutible. Por lo tanto, seguimos quedándonos con la crisis del petróleo como catástrofe más cercana e inminente y probable. Bueno, aquí hablaba que para prepararse hay que ir a las comunas. ¿A qué comunas? ¿Comunas cristianas? La comuna viene a ser la reunión posterior de varios focos. Bueno, un foco son un grupo de personas que se reúnen, ¿no? Pues una comuna sería un grupo de focos para dar albergue de unas 100 a 200 personas. Inicialmente la vocación de estas comunidades será 100% agrícola, pero con el tiempo se debe dar el paso a pequeñas unidades de producción artesanal, por lo cual la experiencia en uno o varios de los siguientes campos puede ser de gran utilidad. Bueno, producción de derivados, lácteos, cultivo y producción de champiñones y otras fuentes de proteína vegetal, pan y derivados del trigo, producción de telas, jabones, velas, producción de cera y miel, alfarería, manufacturación del cuero y sucedáneos, herboristería. Bueno, bueno, se van preparando para el fin, claramente. Como tantas. Son una de estas sectas. Pues claro, todos van a las comunas. En fin. Bueno, pues hablando de comunas, vamos a dejar un trocito de una película que he puesto a poner antes, pero que me gustaba. Y después pondremos la canción y después ya vendremos con el tema de economía. El teléfono, si queréis participar, lo recordamos, que es el 93-359-4900 y el email es findelosdias@gmail.com o al de Radio Bronca, rbronca.com@sindominio.net, y ahí podéis dejarnos un correo o podéis comunicaros con nosotros a través de la página o del podcast o como queráis. De cura, don Andrés. De maestro, no se ha presentado nadie, o sea que sigue don Roberto. De puta, Mercedes. También han salido 5 adúlteras. Pero bueno, esto ya se lo diremos a ella para que los maridos, si quieren, se enteren, y si no, pues no. Monja no hay. ¿Qué no ha salido? La Cristina va a probar de mari macho unos meses. Y don Cosme de homosexual. ¡No! También ha salido que los de la invasión se tienen que ir. Vale. Y si hay algún americano también. No, tú no. Tú estás en Oklahoma cumpliendo con tu obligación. Así que si quieres te quedas. O si quieres te vas. ¿Qué quieres? No, yo es que quería defender un poco a los americanos, porque también tienen cosas positivas. Vete a la mierda, hombre. Desde que el mundo es mundo, desde que el hombre es hombre, siempre ha sido lo mismo. ¡Siempre lo mismo! Cada que justo que el hombre es hombre. Desde que el mundo es mundo. Desde que el hombre es hombre. Desde que el mundo es mundo. Mundo de hombres. Siempre ha sido lo mismo. Siempre será lo mismo. Desde que el mundo es mundo. Mundo de hombres. Siempre ha sido lo mismo. De que el mundo es mundo. Bueno, pues estamos aquí otra vez de vuelta en este magnífico programa de Radio Bronca. Hoy que la lengua un poco trabada, y es curioso porque hoy es el día que ayer nos salimos de fiesta, en realidad. Ya, deberíamos estar sanos. No hay excusa. Pero ya es, yo que sé, la tendencia del cuerpo a ser domingo, no sé. Que necesitamos salir. Pues sí. Parece ser. Nos pide nuestra religión. Vuelvo a repetir el teléfono por si alguno le parece participar, que es el 93-359-4900. Y ahora vamos con el bloque de economía. Bueno, pues... Bueno, comenzamos hablando de la cumbre, de las cumbres, vaya, hay varias. Cumbre por las cosas que han tenido lugar en Europa y que han sido un completo paripé, una completa estupidez y una solemne gilipollez. Iban a refundar el capitalismo, decían, y es que no han hecho absolutamente nada. Bueno, o sea, ni lo mínimo, mínimo, han hecho rico, mínimo, o sea, mínimo. Rica mucha gente. Sí, a lo de los hoteles de 5 estrellas. Sí, bueno. Porque no han hecho absolutamente nada y, bueno, no sé, ya sabéis que la situación se sigue agravando, que todavía vivimos la resaca del CCM, del la Caja de Castilla-La Mancha, que ha sido la primera en caer, pero no la única. Y que, bueno, lo más curioso ha sido como durante toda la semana Solves empezó diciendo que había sido una cosa puntual. Después del Banco de España le dijo que no solo no era puntual, sino que, bueno, que había sido puntual y que no había sido exactamente un rescate. Después el Banco de España dijo que nada, que había sido un rescate y que además de puntual nada, porque es posible que otras caigan, ¿no? Que se repita. Que se repita. Aquí seguramente, como ya dijimos el programa pasado, la Caixa es la que tiene más probabilidad de quedarse con las cajas de por aquí, y bueno, pues en cada región más o menos hay una caja fuerte que se supone que absorberá a los demás, y el gobierno la ayuda, por supuesto, porque esto se va a hacer con nuestro dinero, no lo dudéis. Sí, sí, está claro, nada es gratis y mucho menos para nosotros. Pues sí, que ya encima que guardan la pasta, y bueno, hay que reconocer que las cajas, o sea, nos vamos a quedar sin fútbol en este país dentro de poco, entre el pelotazo de inmobiliario, que ya, pues, que la mayoría de los presidentes estarán con el agua al cuello. Que va, que va. Y que se acaba ya el dinero de la tele, aunque se estén peleando entre ellas y tal. Pero bueno, y luego ahora, pues, las cajas que le patrocinan a bastantes equipos, pues muchas de ellas están en crisis. Pues ya, ¿qué vamos a hacer los domingos por la tarde? Pues escuchar nuestro programa de radio, por ejemplo. Pues sí, es que un país sin fútbol ya va directo hacia la revuelta y el caos social. Es que... Bueno, de todas formas yo creo que el gobierno pondría dinero para mantener los equipos. No, tampoco lo dudo, vaya. Hombre, claro. Así que no os quedaréis sin fútbol, no os preocupéis. Menos mal, sin fútbol y sin tele no se quedaría este país. Sería un sin Dios. Sí. Pues vamos a comenzar a hablar de la cumbre del G20, que, como sabéis, se reunían en Londres. En Londres, en London, y la gente pues se reunió a hacer el cafre, sin ser despectivo, pero se reunió a hacer cafre y a protestar contra la reunión y contra los mandamases que se reúnen a beber vino caro y a buscar soluciones imposibles a un modelo que se les ha agotado y que no saben cómo arreglar. Insostenible. Como todos los sistemas globales. No se puede mantener los sistemas globales. Pero bueno, eso es una discusión política. Bueno, pues dicen que han inyectado un, bueno, es más, van a hacer un préstamo primero es un préstamo, pero en realidad es una donación, porque no va a haber una devolución de ese préstamo. Que me lo presten a mí, que yo ya... van a hacer un préstamo de 1,1 billones de dólares, es decir, 820.000 millones de euros, que se dicen pronto, pero es una burrada. Uh-huh. Y esto serviría un estímulo fiscal para que la economía vuelva a moverse. Otra vez igual. O sea, están igual que hace 6 meses, cuando hicieron la cumbre de París. O no, ¿dónde era? En París, ¿no? O no, en Washington, perdón. Y allí pues hicieron también una super inyección así en bruto de capital, que ahí fueron a parar directamente a los bancos para que no se hundieran, básicamente. Y bueno, ahora más o menos los han mantenido durante estos 6 meses, así con suero. Y ahora pues esta inversión sobre todo va a ir a la industria y a intentar que muchos puestos de trabajo no se pierdan, y a intentar, pues ya que están, pues a fomentar nuevas opciones de economía, como las energías alternativas y todo eso. O sea, nada de nada. Y dicen que va a ser la reforma más profunda del sistema financiero desde 1945. Toma ya, qué declaración. Esto lo decía Sarkozy. Y tengo que decir para justificar las dietas. Pues sí, porque... En fin. Es que no plantean nada. De hecho, una de las cosas más claras que tenían en un principio era acabar con los paraísos fiscales, que como sabéis existen muchos en el mundo y están completamente localizados. O sea, un paraíso fiscal se sabe cuáles son. Y querían cerrarlo, y al final han llegado a un acuerdo de que hablarán de cerrarlo. O sea, es una cosa así un poco redundante y estúpida, ¿no? Sí, es más, había como varias listas, ¿no? De lista negra, o sea, los que son muy claros, y luego había una especie de lista gris, ¿no? Entre comillas, donde prácticamente es un paraíso fiscal. Y en esa lista estaba Luxemburgo y Suiza, y han puesto el grito en el cielo, han puesto ahí una queja contra... ¿Que por qué? ¿Que por qué? Vamos. Más claro agua. Pero bueno, aún así Suiza se queja y le hacen caso. Ya. No sé. Si se queja las Islas Barbados, pues, o Caimán, pues igual no mucho. Bueno, depende de que tenga el dinero ahí. Claro, por ejemplo, Gibraltar es un paraíso fiscal y ya veremos si lo cierran. Porque... Es que... Lo hunden, ¿no? Ya. Se hunde Gibraltar. O sea, es que la mayoría de los paraísos fiscales le quitas... Los paraísos fiscales. Claro, es que ellos mismos son por eso su razón de ser, ¿no? Si no, pues ¿dónde iría toda esa gente? Pues no sé, no es nuestro problema, ¿no? Claro. Pero, hombre, no sé. Es que quieren refundar el capitalismo, que a mí me la repampifla, pero por lo menos que lo intenten y que lo hagan con apariencia, ¿no? Porque al final lo único que han hecho es... Una cosa que decían que iban a hacer que era fácil y que no han conseguido, y después invertir, aparte de ese billón de dólares, creo que eran, ¿cuánto eran? 3 o 4 billones más. Sí, 500.000 millones de dólares para darle al FMI. Eso, 500.000 millones de dólares. Que dicen, bueno, la mitad se captarán de forma inmediata vía créditos de Japón, que va a dar 100.000 millones de dólares, Unión Europea, que da otros 100.000 millones de dólares, y China, 40.000 millones. Eso lo dan ya. Y el resto serán aportaciones decididas en la próxima asamblea del fondo, que será el próximo a finales de mes. Pues que esto es una tontería, o sea, dar dinero a los bancos no sirve para nada, no estimula la economía. Es un fondo monetario internacional que lo hace, que da dinero a proyectos, en teoría. Vale. Pero bueno, que son, ya sabemos que son proyectos siempre enfocados a un cierto modelo económico, que es el liberalismo, y que va a ser eso, que va, bueno, que sí, que dará trabajo, pero ¿qué trabajo? O sea, es que estábamos con ahora, cuando y encima endeudando enormemente a los países que reciban ese dinero, porque ese dinerito no se lo perdona, no es, ya sabemos, esto es un préstamo. O sea, es decir, el dinero que le da Europa, Japón y China al Fondo Monetario Internacional, ese dinero no nos lo van a devolver. Pero es que encima el dinero que le da el fondo o el Fondo Monetario Internacional a Sudamérica, África o a países de Asia, pues es dinero que lo van a estar cobrando durante siglos, o sea, bueno, durante décadas, y que lo cobran luego un interés de que se pasan los países la vida pagando los intereses mientras no pueden ni devolver la deuda, ¿no? Pues sí, esto es un negocio muy bien montado de hace muchos años. Sí, sí. Ahora no vamos a venir a... Se llama imperialismo. Sí. Y bueno, pues había una gran convocatoria en Londres. Y bueno, pues los titulares son un poco así: fracasan en su intento de movilización masiva en Londres los anti-G20. Pues sí, porque en principio se esperaba pues una participación decente de población, o sea, de gente normal y corriente, no solo de activistas. Y básicamente solo han sido los activistas los que se han movido, porque parece que la gente de allí pasa de bastante del tema. Al principio, el primer día, llegó a haber unas 40.000 personas, que estaba bien. Y bueno, a lo largo de la semana la cosa bajó, porque a la vez el nivel de confrontación ya era más grande, y la policía estaba por todas partes, había helicópteros por todas partes, cámaras por todas partes, la prensa como perros intentando sacar la foto de turno de los violentos. De una forma bastante lastimosa, porque es que veías que había protestas, o sea, estaban los... Bueno, se pegaban entre los fotógrafos para ver quién podía hacer la foto de los 3 o 4 encapuchados que había. Y bueno, pues al final, pues digamos que no pasó nada, salvo, bueno, al final los manifestantes sí, en cierto momento consiguieron llegar al Royal Bank of Scotland, que era una de los objetivos. Porque en Londres es el banco que ha recibido, en Gran Bretaña, es el banco que ha recibido más dinero. Y encima, pues eso, que eso ha tenido que ser seminacionalizado, pues porque si no se hundía. Y bueno, pues al final, esta una de las protestas, la que terminaba en este delante de la sede del banco en Londres, pues consiguieron llegar al banco y romperle los cristales, ¿no? Tampoco servía para nada, pero bueno, simbólicamente era como una especie de éxito. Pero a la vez, el día siguiente se vio empañado todo esto por la muerte de un manifestante, según la policía, por un infarto. Pero bueno, nunca se sabe, porque no había cámaras. Curiosamente, todo Londres está lleno de cámaras. Y en ese momento, las cámaras de alrededor del el lugar de la muerte de esta persona no funcionaban. Vaya, hombre. Qué casualidad. Joder. Como igual que el tío brasileño ese que decían que tenía un terrorista ahí solo porque era moreno y porque decían que tenía mucha ropa, pero luego resulta que no tenía tanta ropa, que solo llevaba una camiseta y no sé, qué curioso. En fin, la policía, bueno, como todas las policías, siempre fiel a su política. Y bueno, pues nada, y luego pues la atención del mundo se deslizó hacia Estrasburgo. ¿Por qué razón? Porque ahí se reunía la OTAN. ¿Y qué hacían la OTAN? Y la OTAN, pues bueno, básicamente ha decidido enviar 5.000 soldados más a Afganistán. Bueno, pues eso, la OTAN se comprometió a incrementar de 62.000 a 67.000 soldados la fuerza de ocupación en el país centroasiático. Fijaos que acabo de leer fuerza de ocupación. Es decir, esto no es una noticia cualquiera, sino que la firma Reuters, AFP y DPA. Bueno, o sea, AFP es Agence Presse International, ¿no? Y Reuters, pues bueno... que ya reconocen directamente que es una fuerza de ocupación, bueno, que es bueno, curioso. Es la verdad, nunca ha sido otra cosa. Y bueno, pues frente a las declaraciones de Obama diciendo que había planes estratégicos para librar la guerra contra Al-Qaeda en Afganistán y Pakistán, bueno, lo que Bush dijo que era la guerra contra el terrorismo, los 27 aliados de Washington en Europa le negaron el envío de tropas de combate, salvo que, bueno, o sea, solo son en general fuerzas de policía, todos también enfocadas a unas elecciones que va a haber en Afganistán dentro de unos meses y que quieren que salgan bien y que se consolide un gobierno y tal. Pero bueno, no sé, ya no sabemos porque en Afganistán cada vez las cosas están peor. Pues sí. Y se está desplazando mientras Irak a la vez, bueno, la cosa se calma un poco de cierta manera. O se calma o no sale tanto en la tele. Sí, pero porque bueno. Yo ya no sé si muertos o simplemente no salen en la tele. Ya. No sé yo si acaba de la noche a la mañana ya no hay atentados allí. No sé. Ya. Bueno, y pues eso, mientras en Afganistán se va calentando, pues es desde hace tiempo cada vez van más soldados allí. Y algunos que sacan de Irak se van a Afganistán directamente, como los de España. Y bueno, pues ahí se quedan. Tampoco es un país que sea fácil de patrullar. Me parece que solo controlaban los alrededores de Kabul y el resto era ya territorio perdido. Salvo los 4 o 5, bueno, los 20 campamentos que tenga la OTAN por ahí. Y ya está. El resto es un país completamente destrozado por las guerras y que campan a sus anchas los señores de la guerra, lo que ahora se reconvierten en políticos que, vamos, caciques, que si no me votas te pego un tiro y cosas así, ¿no? Y bueno. Bueno, y no solo con la mano dura, ¿eh? Porque allí en esos territorios siempre han vivido como por tribus, con líderes tribales y ya no solo una, no sé. Yo creo que también es un poco la visión que tenemos aquí, ¿eh? Que bueno. Sí, pero bueno, eso que está clarísimo que, no sé, no han terminado ni con los talibanes, ni con las prácticas de los talibanes. Encima, pues por una cosa que hicieron los talibanes, que era terminar con los cultivos de amapola, pues han vuelto a proliferar de una manera espectacular. A la vez, pues no sé, la violencia se incrementa y pues no sé, parece un país condenado a que vuelva a una guerra dentro de cierto tiempo, no sé cuánto, pero vamos, que todos los indicios parecen indicar eso, ¿no? Bueno, pues mientras que tenía lugar esta reunión de mandamases de la OTAN, en la ciudad de Estrasburgo, pues se hicieron una manifestación anti-OTAN, que estas sí han sido más fuertes que las de Inglaterra. Pues quizás sí, porque pensaban a lo mejor que iba a ir más gente a Inglaterra o no sé por qué. Pues sí, grupos radicales se enfrentaron a la policía y llegaron a incendiar edificios, incluso como un hotel de Ibis Group. Oh, pues, qué pena. Pues sí, llegaron hasta cerca. Hay un puente en Estrasburgo que se llama Puente de Europa, que atraviesa el río Rin y une Francia y Alemania. Y ahí pues se juntaron unas 30.000 personas en cifras de los organizadores y en una mani bastante grande pues acabaron pues a palos unos con otros y un millar de jóvenes vestidos de negro con el rostro cubierto y armados con palos y cócteles Molotov rompieron la marcha y se enfrentaron a la policía. ¡Guau! ¡Qué malos son! Gente muy mala. Y bueno, no solo había estas cerca de 30.000 personas, no lo sabemos, porque a veces somos demasiado optimistas contando y quizás hayan menos, pero bueno, si ya la policía dice que son 10.000, pues calculemos, ¿no? Ahí la media. 500. Y bueno, pues en la parte alemana había otros 7.000 manifestantes que tenían previsto pasar al otro lado para unirse a la manifestación, pero la policía bloqueó el paso del puente. Y bueno, pues todo esto pues una especie de batalla campal que acabó pues con un montón de incendios por toda la ciudad y con el consiguiente pánico de la gente de la izquierda. Por ejemplo, la líder comunista francesa dice que está muy enfadada porque tendría que haber sido una manifestación pacífica y en vez de imágenes de paz vemos imágenes de guerra. ¡Buah! Ya ves, eso lo dicen los comunistas. Qué cosas. Bueno, ya sabemos que todo lo que no pueden controlar esa gente está mal. Así que tampoco tiene mucho interés lo que digan. Pues sí. Bueno, pues... Así está el patio. Así está el patio y tenemos la solución. Que se me va la música. Un poco la somnolencia de este día primaveral. Pues vámonos a hablar de control social, como cada semana. Hoy abandonamos internet. No creemos que durante mucho tiempo, pero lo abandonamos. Y vamos a hablar de Italia, como hemos dicho. Y bueno, porque ahí tienen al Cavaliere, que a mí no me gusta mucho personalizar en la gente, porque bueno, son los sistemas, no la gente tanto la culpable. El Cavaliere es un grandísimo, bueno, en fin, grandísimo. Es la causa de, no, o sea, el, pero, la consecuencia de su, sí, de su sistema. Pero bueno, no hace más que jugar con el sistema de otra manera, un poco más bestia. Y bueno, pues como no sé si sabréis, hace poco el primer partido, el partido político de Berlusconi, que era Forza Italia, se ha unido con un partido, bueno, no de derecha, sino fascista directamente, ¿no? Bueno, se llama posfascista. ¿Cómo? Ah, posfascista. Bueno, vale, si es posfascismo, entonces... Como los poscomunistas, ¿no? Post-comun. Que son como... Ahí lo... Suena más light. Pues sí. Pues son posfascistas, pero en realidad lo que ha hecho es juntar el partido de centro-derecha de Berlusconi con este partido fascista. La verdad es que... ¿Habría diferencia entre uno y otro? Pues no. Simplemente sería una cuestión de marca electoral y de que Berlusconi tampoco quería ser muy descarado, imagino. Y bueno, pues entre otras cosas Berlusconi ha hecho una cosa muy curiosa, que es amenazar a los medios italianos con represalias por las coberturas de sus errores, y llega a decir que, bueno, no sabéis quién soy yo, yo soy capaz de decir que no se vea este medio y este medio no se lee o este medio no se compra. Eso lo ha dicho finamente porque, bueno, ya sabemos de qué pie coge a Berlusconi, y si la gente no le hiciera caso, pues ya utilizaría otros medios para callar esas voces. Bueno, disidentes no, porque me niego a decir que un periódico normal es disidente en algún sentido, vaya. Pero digamos que distante, ¿no? Y bueno, Berlusconi lo que está haciendo es coger mucho poder, y a la vez para eso pues está repartiendo mucho poder entre los fascistas también declarados de la Liga Norte. Y bueno, pues en Italia se está creando un caldo de cultivo bastante jodido. Ya sabéis que desde hace tiempo, bueno, ahora creo que pararon, incluso había militares... rondando la ciudad porque para mantener la paz social. Y bueno, Italia es un país tan pobre como España, Portugal o Grecia. De hecho, bueno, no sé, en algún aspecto hasta parece más pobre, aunque siempre ha estado en el G7 y... Sí, pero es porque el norte es muy rico y es que pero tiene unos contrastes norte demasiado brutales. Pero el norte igualmente tampoco... Tampoco es muy... Bueno, no sé, antes tenía mucha, nosotros también hemos vivido una época dorada del ladrillo por el clima, que ahora se acabó y ya veremos dentro de 5 años cómo estamos, ¿no? Pero el caso es que, bueno, Italia se va empobreciendo poco a poco, tiene una economía, pues, también como la nuestra, ¿no? Muy dependiente del exterior, muy dependiente del turismo, y con una industria nula, completamente poco competitiva, etcétera, etcétera, etcétera, este rollo que soltamos. Y cuando las cosas van mal, pues se tienden a las soluciones fáciles y la están empezando a pagar con los inmigrantes, ¿no? Y bueno, todo esto viene al caso porque hay una noticia que ha saltado esta semana, y es que en una región al sur de Italia, que es conocida como Brego Mezzanone, pues han puesto líneas de autobuses para inmigrantes con paradas diferenciadas. Es decir, que los italianos cogerán unos autobuses, unas paradas italianas, y los inmigrantes cogerán unos autobuses para inmigrantes en paradas de inmigrantes. Bueno, no sé. La verdad es que, bueno, pues sí, ya empiezan como en Sudáfrica o como en Estados Unidos, la segregación racial, o como en, y aunque, Alemania, o como en, sí, bueno, se les llena la boca de por ejemplo, el alcalde dijo que en esta iniciativa no hay motivos raciales, racistas, sino la oportunidad de crear un mejor servicio. Sí, la última, claro, parada de la línea para los italianos que no viajen con inmigrantes. Sí. Bueno, para los inmigrantes que no viajen con italianos. Con italianos, que también es bueno. Sí, es mejor. Pues no sé, la verdad es que es increíble cómo puede pasar eso en Europa, y no sé. Y nadie dice nada, es más, ni siquiera, no sé, no llama la atención, ¿no? No, es lo peor, sí. Que esto está ocurriendo, porque por ejemplo todo el mundo hablaba de Haider cuando estaba en Austria. Pero eso, que tampoco se decía qué estaba haciendo, ¿no? Yeah. Porque también estaba haciendo cosas parecidas. Bueno, yo creo que no se atrevía tanto. No, puede ser que como estaba tan vigilado. Claro, estaba tan vigilado y teniendo... También es que no alcanzó nada... Bueno, consiguió dos estados, me parece, dos regiones de allí, de Austria, pero que estaba muy vigilado de cerca por el gobierno central, que era socialdemócrata, que no querían que se le subieran las barbas y eso. Y bueno, bueno, pero al final, pobre Haider salió de una fiesta homosexual y se mató en el coche. Eso está por demostrar. Sí, claro. En fin, que bueno, pues así está la cosa. Antes hemos hablado de Berlusconi, pero que quede claro que cuando, por ejemplo, hace no mucho, también estuvimos leyendo lo de las patrullas ciudadanas, que bueno, eran lo mismo, la misma idea, era en otras ciudades, que había patrullas ciudadanas que vigilaban y que en realidad estaban formadas por, en su mayoría, por fascistas y gente de derechas, y con la excusa de la patrulla ciudadana, pues se golpeaba a inmigrantes, etcétera. Bueno, se hacían barbaridades, y estas además eran, ¿cómo es?, avaladas o, sí, sí, o reconocidas o respaldadas por los gobiernos de centro izquierda de Italia, que tampoco es que el Cavaliere en esto sea mucho peor. Lo que pasa es que como el tío es más descarado y se la suda todo, porque tiene mucho poder, pues siempre le coge más rabia, ¿no? Es más fácil cogerle rabia al... Bueno, además que es un tío bastante asqueroso ya de por sí. Sí, sí. Bueno, incluso eso que va de... Bueno, es un machista asqueroso que le están pillando... Bueno, por eso mismo tiene medios en contra, ¿no? Porque es tan descarado, yeah, que hay mucha gente que no pasa por el aro, ¿no? Y aunque sean de su misma cuerda, pues ya se sienten insultados por cómo actúa, cómo va de sobrado por la vida. Y no sé, me acuerdo que Angela Merkel, era con Sarkozy, que no le gustaba cómo la sobaba, que le daba dos besos y la tocaba demasiado. Merkel, cosa más desagradable, Dios. Yeah. No quiero imaginarme la escena. Bueno, y hablando de Italia, pues también hemos sacado otra noticia relacionada, que es que los niños... Bueno, la noticia es un poco demagógica, el titular. Italia, niños viven en alcantarillas. La policía de Italia descubrió a más de 100 inmigrantes, incluyendo a 24 menores de edad afganos, que estaban viviendo en la red de alcantarilla que pasa por debajo de las estaciones ferroviarias de Roma. Bueno, a ver, aquí el problema no solo son los 24 menores, hay 100 personas y todos viven debajo de las alcantarillas. Pero bueno, que es curioso, ¿no?, ver cómo otra vez, ¿no?, en la Europa democrática esta que dicen que todo va bien y que todo, pues ya hay un montón de gente que tiene que vivir o que prefiere vivir en las alcantarillas, ¿no? No es en las alcantarillas, en el metro, ¿no? Es que dicen por debajo de las estaciones ferroviarias de Roma. No, pero supongo que serán como los sitios aquí debajo del metro que están medio vacíos, ¿no?, para arreglar los trenes y esas movidas, que no lo sé. Pero ponía alcantarillas, ¿eh? Bueno, dices, de acuerdo con la policía, se metían en las alcantarillas de noche y dormían parados sobre las cañerías. Bueno, no sé. Bueno, no sé, esta noticia es de la BBC, ¿eh? O sea, que no es de ningún medio extraño ni nada así. Pero bueno, el caso es que ponen de manifiesto pues un poco la degradación de poco a poco que vamos viviendo. Aquí ya lo vais viendo con el paro, ¿no? Las colas del paro cada vez son más grandes, las colas para pedir comida cada vez son más grandes. Y esto, bueno, al lado de un local al que solemos ir, hay un local de este de... Ya, de que dan comida. Y flipa, o sea, cada mes hay más gente, no sé. Antes iban, y bueno, no sé, gente de todo tipo, ¿eh? No solo inmigrantes, sino gente de aquí, y bueno, en fin. Pues la cosa se está poniendo un poco fea y hay que tener cuidado porque ya sabemos si lo hacemos mal donde puede acabar esto otra vez. Pues sí, sobre todo en Italia, que está más cerca. Sí, va más rápido la cosa. Pero es una tendencia generalizada en Europa y en Norteamérica del auge de los grupos de extrema derecha, amparados, bueno, esta vez ya con van de niños buenos, de gente democrática y respetuosa de la ley y el orden, y ya sabemos qué significa eso. Pues sí. Y bueno, pues yo creo que hoy el programa se va a acabar, aunque vamos a poner un poquito de música, nos quedan 5 minutos, pero estamos demasiado espesos para seguir, y para decir chorradas, pues mejor nos callamos antes de meter la pata. Pues sí. Así que, bueno, ¿hay alguna agenda esta semana? No, porque ya la Semana Santa paraliza bastante la situación. De hecho, creo que la semana que viene no habrá programa. Ah, es verdad, hijo puta. Bueno, a lo mejor vengo yo a poner música si me aburro. Ya veremos. Eso. No, me iré a la playa el domingo que viene, que ya hace tiempo iré a la playa y me apetece mucho ir más a la playa. Y bueno, nada, pues... Que disfrutéis el fin de semana que viene, bueno, toda la semana en realidad, claro, pues en los 4 o 5 días de vacaciones que haya, quien pueda tenerlos y quien no, pues lo siento, pero toca. Bueno, con la crisis que hay, yo creo que el 99% de nuestros oyentes los vivirá. Y nada, pues decir que volvemos, si no la semana que viene, dentro de 2 semanas. Y que estáis escuchando Radio Bronca en el 104.5 de la FM, o a través de internet, o mediante el podcast que se cuelga en nuestro blog. Bueno, en nuestro blog de la radio. Y nada, y no sé, pues... Pues nada, salud y pasadlo bien. Y ver. Bueno, vamos a entrar un momentito más porque resulta que acabamos de ver una noticia de alcance en el periódico, y es que parece ser que el vicepresidente Solbes deja de ser vicepresidente. No se sabe si se va de economía o no, lo dudo, pero por lo menos deja de ser presidente. Vicepresidente. Ya parece, bueno, este hombre llevaba como, no sé, 6 meses diciendo que se quería ir. Y que quería, no sé si jubilarse o por lo menos dejar la política, ¿no? Pero bueno, le llevaba varias insinuaciones así diciendo esto. Y bueno, parece que ahora o la han echado, o se ha ido, o bueno, o las dos cosas, porque... Bueno, pero dice que deja de ser vicepresidente, no sé si deja de ser ministro de Economía. Sí. Pero bueno, eso ya lo sabréis mañana o esta noche. Nosotros acabamos de dar la noticia porque ha salido ahora mismo. Joder, todas las noticias en domingo importantes de economía, sí, ¿eh? Últimamente están que no paran. Pues sí, está la cosa malita. Bueno, pues ahora sí que terminamos. Os dejamos con esta canción de Disidencia. Y después ya con la banda sonora de siempre, con los Monty Python, La vida de Brian.